Cuando vos me mirás, yo no sé lo que siento. Cuando me sonreís, hasta creo enloquecer. Y cuando entre mis brazos te duermes mansamente, yo siento en el pecho deseos de llorar. Llorar porque a mi vida trajiste alegría. Llorar porque me gusta tu carita angelical. Llorar porque tu vida es el fruto de mi vida, de todo ese cariño de tu mamita y yo. Llegaste a mi vida un día 6 de enero, llegaste a mi vida regalito de Dios. Doy gracias al divino por tan precioso obsequio, vos sos mi Germancito regalito de Dios. Llegaste a mi vida un día 6 de enero, llegaste a mi vida regalito de Dios. Te besa desde el cielo tu abuela Margarita, que por muy poco tiempo no te pudo conocer. Llegaste a mi vida un día 6 de enero, llegaste a mi vida regalito de Dios. Doy gracias al divino por tan precioso obsequio, vos sos mi Germancito regalito de Dios. Llegaste a mi vida un día 6 de enero, llegaste a mi vida regalito de Dios. Te besa desde el cielo tu abuela Margarita, que por muy poco tiempo no te pudo conocer.